Ah, vamos ahí, el primero de agosto, en el camping municipal, el jueves. ¿A qué hora? A las 12 horas, todas las familias que quieran participar, colaborar y se sientan así en este momento tan importante de la tierra, estar juntos. Vamos a estar celebrando desde las 12 de la mañana en el camping municipal, con sí. escuelas, organizaciones, con un guiso comunitario, con músicos invitados, artistas. Bueno, la verdad, excepcional. Este año nos pasamos. Me encanta el entusiasmo de la Nati. Buenísimo. Todas las organizaciones que participaron, Roca sí. Madre, la Escuela Mariano Moreno, la Mesa de Género, Taikuma, UPA, La Paz, el Taller de Paz, el Espacio Intercultural Comunitario de Huipala, Vía Araba, con el apoyo de la logística de Capilla del Monte, que nos va a dar los dormis. ¡Qué bueno! Ahí en el camping, sí, y también el espacio de los abuelos para recibirlos ahí, que vamos a estar guardando toda la ceremonia el 31. Sí. O sea que tiene interés legislativo, municipal y provincial. Toma mate con chocolate. Hasta nacional, internacional. ¡Vamos! Interestelar, no paramos. Sí, quería decir eso. Ahí va. Que las Naciones Unidas del Espíritu, que sí. son los abuelos de Latinoamérica, se unieron a la celebración. Ahí va. ¡Vamos! Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué más aval necesitamos? Ah, sí. Y todos los abuelos unidos de Latinoamérica celebrando a la Pachamama. Te hago una pregunta, Nati, porque vos hace mucho que venís sí. pulsando la celebración sí. y la ceremonia, y yo siento que a lo mejor han quedado invisibilizadas ciertos avances que se han tenido, ¿no? En relación a esto. ¿Qué ves? Esta unión, por ejemplo, de distintos lugares, de los abuelos unificados, que te sí. hayan dado, que hayan dado un espacio en el camping para que sea sí. ceremonial. Digo, sí. eso es fruto también de la constancia. De la constancia ahí, que sí. quienes la conocen a Nati saben sí. que si tiene un propósito no para sí. y lo consigue. Pero digo, bueno, hace mucho que se viene celebrando sí. distintos tipos de ceremonia sí. en relación a la Pachamama, al día fuera de tiempo, o sea, sí. como muchas cosas. Sí. ¿Qué sentís, concreto, puntual, que hemos avanzado en esta, por ejemplo, en esta celebración? Sí. Primero, el sostenimiento de la abuela Olga, que yo tengo que reconocer que gracias a la abuela se ha hecho como conciencia de lo que es abrir una Pachamama, de qué es lo que representa para la comunidad y qué nivel adquirimos nosotros de responsabilidad como comunidad y como tribu. Cuando nos dejamos ya de ver así como sociedad sí. y bajamos al sistema comunitario y nos abrazamos entre todos como una sola tribu, empezamos a ver toda la igualdad y toda la generosidad que tiene cada uno como ser y como don. La abuela nos abrió las puertas a las abuelas Casimira, ajá. que son las referentes locales del territorio. Sí. Y las abuelas Casimira, en este momento, van a ser las que impulsan la ceremonia y creando la posibilidad de hacer una ceremonia Come Chingón. Bien. ¿No? Que es, digamos, ellas lo hacían hace muchísimos años, nos contaban con sus abuelitas y todo, pero ahora es el rescate. Y nosotros, toda la comunidad, como acompañando ese rescate de esa sabiduría, y ellas se sienten orgullosas que nosotros acompañemos. Qué bueno, bueno. ¿No? Ese es el corazón bien. Que está pulsando. Y también, por otro lado, la municipalidad dio un espacio y en cultura para hacer la muestra intercultural ancestral, donde ellas van a mostrar sus esterías, sus artesanías. Va a venir un abuelo también, un hermano Comechingón, de la cumbre, trayendo sus pinturas, sus artes. O sea, vamos unificando. Exacto. Y a la vez apareció también una persona ayer. Bueno, porque al hacer oficial y a exponer también a la parte del intendente, a la municipalidad, pedimos justamente que esté presente el intendente para hacer entrega oficial a las abuelas Casimira del espacio Pachamama, ¿no? Entonces, eso es doble orgullo, triple orgullo, porque no solo sensibilizar, visibilizar, sino nosotros asumirlas e sí. integrarlas a un sistema comunitario, porque estaban muy guardadas ellas y también muy celosas de toda su ancestralidad. O sea que hay una apertura, ¿no? Sí. Está habiendo una unificación, una apertura. Entonces, vamos a repetir la convocatoria, sí. por favor. Sí. ¿Cuándo es? ¿El jueves primero? Jueves primero de agosto. A partir de las 12 horas, ahí en el camping municipal, cerca de donde es el comedor de los abuelos. Sí, bajo los árboles, ahí. Sí, sí, ahí cerca de las piletas. Ahí está la boquita, y es la que se va a volver a abrir este año. Así que bueno, ahí vamos a estar recibiendo a la gente, con saumos, con las ofrendas, para que puedan cada uno hacer su agradecimiento. Y bueno, y va a haber también un gran guiso, que el que quiera puede acercarse a compartir. Obviamente que no tiene costo. Es un guiso comunitario para que todos nos nutramos, para que todos compartamos el mismo alimento. Y bueno, y ahí va a haber música, ¿no? Es para compartir todo el día. Pueden traer también sus comiditas que quieran compartir. Llevar algo para compartir o claro, también utensilios. Estamos igual a raíz del guiso comunitario, porque la expectativa es grande de que seamos muchos, ¿no? En esta ceremonia de agradecimiento tan necesario, ¿no? De agradecerle a la tierra todo lo que recibimos durante todo el año, ¿no? Y estamos haciendo, varios grupos están haciendo ollas. Y bueno, se está pidiendo colaboración, así como es para compartir entre todos, también colaboramos entre todos en los ingredientes que le vamos a poner. Entonces estamos pidiendo eso, los que tengan ganas de compartir, de venir a compartir, o sientan también brindar su alimento, aunque no vengan como sientan, ¿no? Pero que traigan alimentos para guisos, ¿no? Lo que son granos, verduras, condimentos, aceite. Bueno, papa, ¿no? Sería papa, calabaza, pimientos, cebolla, condimentos, puede ser lentejas, lo que puedan, lo que tengan, lo que sientan, traer a... tenemos un par de lugares que pueden recibirlos, ¿no? Más o menos hasta el martes, porque ya el miércoles estaríamos los grupos cocinando, pueden acercarlo o de los lunes y martes, de 14 a 17... el lunes, y de 14 a 16 el martes en Casa Taikuma, ¿sí? Que queda en la calle, ¿cómo es? Acá, General Paz. Acá, General Paz, sí. Y bueno, ahora paso bien la dirección. Ya la busco, sí. Bueno, si no, también está el Hostal Ganella, que también está en el Deán Funes, acá al 400. Los dos están a la vuelta, uno por Deán Funes, otro por General Paz. Taikuma es General Paz 362. Perfecto. Y Ganella, el Hostal Ganella, que ahí Renata va a averiguar. Nosotros estamos ahí contando con toda la gracia, la abundancia y la generosidad que la tierra nos da. Qué bonito si la familia, aunque sea un poquito de arroz, un poquito de frutas, de verdura, lo que quiera. Si no, lo pueden acercar, pero ya no para el guiso. Si no está hecho. Si no está hecho, frutas, verduras y todo para hacer la ofrenda en el momento de la ceremonia, en la boquita. Buenísimo. Uh-huh. Entonces, el jueves. El jueves. 12 horas. 12 horas, primero de agosto. Caña ahí, con ruda. Vamos. Celebración de la familia. Vamos elevando este calor de la Pachamama que se está despertando dentro nuestro. Vamos todavía. Gracias, chicas. Igual. Una cosita más, sí, decime. Ser. Sí. No, hay que y pedir también que se traigan su plato y su cuchara para si quieren comer guiso. Bueno, porque si no va a haber descartable. Las invito a que se arrimen el lunes y el martes, así recordamos y sumamos voluntades ayudantes. Muchas gracias. Renata siempre a la orden, con todo el amor, pulsando, acompañando. Gracias a Viaraba. Queríamos cerrar, si me permitís, Ren, con una frase. Dale. Si somos hijos de la Madre Tierra y el Padre Sol, nosotros, la humanidad, somos hermanos. Esa es nuestra identidad y por ello somos seres libres. ¡Vamos! ¡Vamos todavía! Gracias, chicas. Gracias a todos. Gracias. Y nosotros ya nos vamos corriendo rapidísimo a la pirueta deportiva. Ya venimos.